Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos de nuevo aquí en las ondas con todos vosotros en Crash Clásica, en el 105.0 de la FM, en Radio Crash, esta santa y bendita casa. Vamos a hacer un programa muy variado y algo que interesante. Vamos a empezar con Henry Purcell, que, bueno, como bien sabéis, los queridos oyentes, es uno de los grandes de la historia de la música británica. Nació en el año 1659 y se nos fue en el año 1695. Y vivió lo que se llamó la pequeña edad de hielo, que fue una época terrible en Europa, de tal forma que el Támesis se quedaba completamente helado y había ferias y, bueno, hay muchas pinturas de la época que escribe aquel feroz frío que hubo en toda Europa. Entonces dije yo, bueno, como estamos pasando también bastante frío aquí en Gijón o en toda Asturias, pues vamos a empezar con una aria de la ópera semicantada de El Rey Arturo, de Henry Purcell, que vamos a poner por lo que es una aria que es bastante conocida porque ha salido en muchas películas, ¿no? Que se llama What Poured Out Through, que, bueno, habitualmente se llama The Cold Genius. Y, bueno, en un momento dado, pues el Cupido despierta al genio del invierno para que, bueno, haga una vez que despierte el invierno para una lucha que hay. Bueno, sería muy largo contar el argumento de esta ópera, pero los pongo ahora mismo. Y antes voy a decir, pues, quién hace esta versión, ¿no? Es Petteri Salomaa, que canta. Y después la orquesta es Les Arts for Instance, dirigida por William Christie. Os lo dejo ya mismo y veréis que está muy bien. A ver si me arranca rápido. Oh. Pues se siente ese frío, ¿no? Tan grande. Bueno, vamos a seguir ahora con, bueno, pues con lo que pudimos disfrutar el 12 de enero en el Teatro Jovellanos, un concierto organizado por la Sociedad Filarmónica de Gijón. Pudimos ver al pianista Martín García, gijonés, que nació un 3 de diciembre del año 1996 y que ha conseguido pues premios como el primer lugar en el Cleveland Internacional Piano y también en el 2021 y tercer premio al concierto internacional de Chopin allá en Polonia, en Praga. O sea, cosas muy importantes y la verdad que lo pasamos realmente muy bien. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de él, ya que los que no pudieron ir, pues que se perdieron, ¿no? En este caso, pues vamos a poner una grabación que encontré por internet, que es, vamos a escuchar, de Robert Schumann, Noveleta número 8, opus 21, que está interpretado pues por Martín García, lógicamente, en el Steinway, en el Gallery Piano, en Hamburgo. Os lo dejo ya mismo y ya veréis qué bien está. A ver, un segundín. A ver, esto por aquí. Y ya os pongo ya mismo aquí al señor Schumann. Vamos. Thank you. Bravo, Martín Barbo. Muy bien, la verdad que ha sido fantástico escucharlo. Bueno, como os decía antes, pues la Ciudad Filarmónica, tenéis que verlo porque hace unos conciertos realmente magníficos. Bueno, vamos a seguir con nuestro querido amigo, porque es amigo nuestro ya, Dmitri Dmitrievich Shostakovich, que desde compositor vamos a escuchar el trío para piano número 2. Fue estrenada en Leningrado en 14 de noviembre del año 1944 y daos cuenta que no había pasado un año de la liberación de aquel terrible cerco que sufrió esa ciudad, ¿no? Leningrado. Y bueno, está dedicado a un queridísimo amigo que se le fue aquel año, Iván Sonjerstisky, y vamos a escuchar una grabación realmente que encontré realmente histórica, ¿no? Histórica porque el trío que lo forman son Mstislav Rostropovich, violonchelo, Lisnet Kogan, violín, y Emil Gilex, piano. O sea, tres monstruos de aquella época. Es una grabación del 28 de febrero del año 1959 de la BBC. La verdad que es realmente magistral, tiene un sonido muy bueno y yo creo que os va a gustar. Y sabéis que por Shostakovich tengo mi cosa. Os pongo esto mismo. Thank you.

como veríais, una auténtica maravilla. Yo siempre que oigo esta música, lo que más me apena es que seguramente nunca la pueda escuchar en directo, porque va a ser difícil que alguien monte esta obra, que es realmente fantástica, ¿no? Estamos querido amigo Sostakovich. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de agenda, porque tenemos dos semanas intensas en Gijón, ya que la Sociedad Filarmónica nos ofrece dos conciertos, en este miércoles y el siguiente, ¿no? Bueno, pues el próximo miércoles, esta semana, ¿no? El concierto del joven violinista Leonardo González, que fue el ganador del concurso internacional de Villa de Llanes en el 2021. Es acompañado al piano por Anna Miralesquia y escribimos obras de Franz Schubert, Eugene Ysaÿe y César Franck. Y bueno, pues tenéis que ir, como siempre digo, que este concierto está dentro del miércoles, este miércoles 2 de febrero, pues dentro del ciclo Jóvenes, que es el que apadrina en la Fundación Abra González. El miércoles 9 de febrero, nuestros queridos Ensemble 470 pues nos va a deleitar con un programón que es esto, el quinteto para clarinete estándar número K581 de Mozart y el quinteto de Brahms, de clarinete y cuarteto opus 115. Bueno, os voy a decir quiénes forman, en este caso, el ensemble. O sea, que siempre una reunión, el ensemble 470, pues siempre varía según pues la forma, la música que se toque. En este caso, pues tenemos Antonio Serrano, clarinete, Elena Albericio, violín, Carlos Tagarro, violín, David Roldán, viola y Sara Jordá, violonchelo. No los podéis perder, ya sabéis que a las 8 de la tarde pues siempre son los conciertos. Después, por otro lado, tenemos también a la OSPA, que también nos va a visitar dos veces. El día 3 de febrero, tenemos a Clara Moritz como solista, mezzosoprano, y el invitado es Jordi Bernacer, que hay que recordar que la OSPA todavía no tiene un director titular, no sé cuándo lo vamos a tener, y vamos a escuchar, pues más ni menos, La noche de la figura de Schoenberg, el cuarteto para piano número 1 en sol menor, el 9.25 de Brahms, que está orquestado por Schoenberg. Y después tenemos una obra de encargo, tenemos un estreno del compositor Torres, y se llama Final. Y después, el día 10, tenemos como solista a Nemanja Radulovic, violín, siendo el programa el concierto para violín número 3 en sol mayor, K216 de Mozart, y la cuarta sinfonía de violín menor mayor, de más y menos la romántica de Bruckner. O sea que tenemos dos semanas muy intensas aquí en Gijón, y bueno, yo creo que vamos a pasarlo muy bien. Siempre, como siempre os digo, ir a los conciertos, porque la música en directo es otra cosa completamente diferente. Siempre este concierto, lo que vamos a escuchar ahora, este trío para piano número Sostakovich en directo, tiene que ser una auténtica maravilla. Y bueno, pues para terminar, que se me ha pasado realmente volando estar aquí con todos vosotros escuchando esta maravillosa música, pues vamos a poner, en este caso, a Granados. Y empezamos con esa aria de la ópera de Rey Arturo de Henry Purcell, que era de frío. Vamos a ponernos un poquitín de calor con nuestro querido Granados. Y bueno, yo lógicamente vamos a poner, pues yo creo que una de las grandes, cuando se dice música española al piano, pues siempre uno piensa en Alicia La Rocha, ¿no? Que esa grandísima intérprete, que además me acompañó cuando escuchaba yo música en aquella que era Radio 2, actualmente Radio Clásica, pues ella salía siempre mucho porque tiene una discografía inmensa, grabó muchísimo. Bueno, pues Alicia de la Rocha nació en Barcelona un 23 de mayo del año 1923 y se nos fue un 25 de septiembre del 2009. Su trayectoria discográfica es, como te decía anteriormente, increíble, impresionante. Recibió varios premios, como el premio Edison en tres ocasiones o Grand Prix del disco en dos. En este caso vamos a escuchar de Enrique Granados Goyescas. Yo no sé el tipo que me queda aproximadamente y yo lo voy a poner, ya os digo, y vamos a empezar de Goyescas, pues con la primera parte, ¿no? Que requiebro. Lo pongo ya mismo y me despido a todos vosotros, encantado de estar en las ondas, acompañándoos, poniendo buena música, y ya sabéis, sois muy buenos y que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Un segundín, que vamos a ponerlo mejor. A ver, ahora. Y además nos dije la grabación, esta grabación del año 1963. Os lo pongo mismo, vuelvo a repetir a todos vosotros. Sean muy buenos, ya sabéis que estoy en Radio Crash en la 105.0, que esto es Crash Clásica, y revélate, escucha música clásica. Thank you. Thank you.